Bueno, la instancia de esta asamblea provincial que logró abarcar a gran parte de la población de Concepción, para nosotras y nosotros nos deja un balance muy positivo, ya que esto también le da un golpe al gobierno, el cual quiere volver a la normalidad, por así decirlo, como ellos lo plantean. Quieren que el pueblo se conforme con las migajas que ellos y ellas han presentado ante la ciudadanía, y esto en realidad da un golpe para decir basta, que no queremos más represión en nuestras calles, que no queremos más un estado de militarización, no solamente ahora, sino que en la zona de la Araucanía, donde siempre ha existido la militarización, también queremos que se ponga basta a esa represión. Queremos que se escuchen las demandas que el pueblo está pidiendo y no que hoy en día esperan encabezar ciertos partidos políticos que en realidad tuvieron todos estos años para poder volcar sus demandas al pueblo y no lo hicieron. Por eso ahora el llamado también es que la ciudadanía responda, que sean los territorios los que confluyan sus ideas, confluyan sus demandas y poder levantar estas propuestas, podamos levantar estas demandas a nivel nacional, que se pueda levantar un programa unificado, pero que vaya de la mano del pueblo, que vaya de la mano con la clase trabajadora, que vaya de la mano con las demandas secundarias, con las demandas universitarias, con las demandas territoriales, medioambientales, con respecto a las pensiones, a la salud. Y eso es lo que hoy día buscamos abarcar en esta asamblea, que obviamente vamos a seguir construyendo, vamos a seguir impulsando ese programa para que así esto sea algo a nivel nacional, que la protesta continúe, que las jornadas de protesta se sigan volcando a las calles y sean todas las organizaciones sociales y populares las que hoy día impulsen la protesta y la movilización.